Hoy es miércoles 11 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Galassi? Convocatoria de subvenciones a asociaciones locales. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Berriozar cuenta con un amplio número de entidades que organizan actividades en estos ámbitos a lo largo de todo el año, haciendo que la vida sociocultural de nuestro pueblo sea abundante. La información se puede ampliar en www.berriozar.es. Y momento de plantar un árbol en buena compañía. Así es, Garasi, ya que el próximo sábado, 14 de marzo, a las 11 horas de la mañana, todas las personas que lo deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año será los alrededores del aparcamiento situado junto al Aula de la Naturaleza. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento de Berriozar llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de las que dispone. Atención a las personas que estén interesadas en participar en ese día, ya que hoy expira el plazo para apuntarse. Lo podrán hacer llamando al teléfono 012 o a través del enlace de la web www.berriozar.es. Corrika badator, ya viene la Corrika. Esta semana tendrá lugar uno de los actos culturales organizados en torno a la carrera popular a favor del euskera. Se trata del Korrikaren Eguna o Día de la Korrika en Berriozar. Entre otros actos habrá una comida popular y los ya conocidos juegos concurso de preguntas a Rapazank para participantes de entre 10 y 16 años y Miluce a partir de los 16. El primero de los dos dará comienzo a las 4 y media de la tarde en la Sociedad La Varga. Para poder participar en estas actividades es necesario inscribirse antes del viernes 13 en el bar Kirol Taberna, bar Caleberri o Euskaltegi Auzalor. Conciertos en la Escuela de Música. Así es, la segunda quincena de marzo acogerá la gran cantidad de conciertos de los distintos instrumentos que se imparten en la Escuela de Música de Berriozar, empezando mañana mismo por el ofrecido por las alumnas y alumnos de piano. Usted va a hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Sí, claro, sí, la predicción nos cuenta para hoy que tendremos brumas y nieblas matinales, soleado con algunas nubes altas, sobre todo a partir de media tarde, viento flojo de dirección variable, más recio y de componente norte por la tarde, temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero ascenso también, podría helar a primeras horas de la mañana. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.